El informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Voz Universitaria. Es un placer acompañarles este viernes 7 de diciembre, por supuesto con la compañía de nuestro operador Joel Bonilla en cabina. Muchas gracias a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hacen posible esta transmisión. También les agradecemos y les saludamos con mucho cariño. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludar a mi compañero Antulio García. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas del 90.5 de FM este viernes 7 de diciembre de 2018, terminando la primera semana del último mes del año en esta recta final del 2018. Les saludamos a nombre de todos nuestros compañeros, nuestras compañeras, trabajadores, colaboradores en radio Universidad Veracruzana desde Xalapa, Veracruz, ubicados en Clavijero 24, en el centro de esta capital. Y bueno, este viernes 7 de diciembre vamos a abrir con nuestros titulares. Titulares. Hoy, en Voz Universitaria, se llevó a cabo el segundo Consejo de Administración de Universia México 2018. El Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana rindió su primer informe de actividades. Estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana organizaron una lectura de poesía, narrativa y ensayo. En el programa nos acompañarán la licenciada María José Cervantes y la maestra Isis Chang, integrantes de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, para hablarnos de la encuesta de movilidad urbana. No se pierda nuestro reportaje especial desde Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Nuestros titulares de este viernes 7 de diciembre de 2018. Agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, en donde pueden encontrar buena parte de la información que le presentamos en Voz Universitaria y también, desde luego, ampliarla. Visiten la página www.v.mx/prensa. Ahí está el periódico de los universitarios. Saludamos desde aquí, desde Voz Universitaria, al equipo de marketing que nos apoya con el manejo de las redes sociales y con toda la información que se genera desde las distintas plataformas digitales con las cuales cuenta Radio UV. Tuvimos la oportunidad de saludar hoy a Dani, a Nada por aquí, nuestra compañera de marketing. Y bueno, desde luego a todos nuestros compañeros y colaboradores de Radio UV, agradecerles. Sin ellos no sería posible no solamente esta emisión, sino la transmisión las 24 horas del 90.5 de FM. Tenemos métodos de contacto vía correo electrónico. Si ustedes tienen algo que comunicarnos en esta recta final del 2018, en estas últimas semanas que le queda al año, algún evento, algún acontecimiento, una presentación, algún resultado de alguna experiencia educativa que sea desde luego trascendente, relevante, vozuniversitaria@v.mx. Tenemos teléfonos en el 90.5 de FM, 817-5115, 817-5117. También tenemos comunicación vía WhatsApp y vía SMS al 2281-0404-77. Y también tenemos una buena costumbre, que es regalar libros, revistas, pases para la Sinfónica. Y hoy, ¿qué tenemos, Brenda? Así es, aquí en Voz Universitaria nos gusta ser generosos. Y entonces, El equipo de producción. Así es que el día de hoy estamos regalando el libro Reaprendizaje Transdisciplinario hacia una nueva manera de conocer. Es una compilación de Domingo Adame y Francesco Panico. Para las personas que estén interesadas en adquirir este libro, solo nos tienen que llamar o escribir y decirnos de dónde nos escucha y cuáles son los países de origen de los compiladores, Adame y Panico. Así es que ya saben los números de contacto: 2281-040477, nuestro WhatsApp 817-5115 y 817-5117, nuestros teléfonos en cabina. Todas las personas que están escuchándonos, tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas. Recuerden que el ganador o ganadora de este libro, de esta compilación, podrán recogerlo en máximo 3 días hábiles aquí en las instalaciones de Radio UV, Clavijero número 24, en la Colonia Centro, en la ciudad de Jalapa. Y una vez dicho esto, vamos a conocer qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. You can never hold back spring. You can be sure I will never stop believing. The blushing rose. 2:09 en Voz Universitaria, un día como hoy, pero de 1867, por decreto del presidente Benito Juárez, se restablece el nuevo colegio militar una vez terminado el imperio de Maximiliano. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro. En 1930 muere en la Ciudad de México Jesús Flores Magón, hermano de Ricardo y Enrique Flores Magón. También en 1941, oleadas de aviones japoneses, cazas, bombarderos y torpederos atacaron Pearl Harbor, destruyendo la flota norteamericana. En 1972, desde Cabo Cañaveral, en Florida, en Estados Unidos, la NASA lanza la nave Apolo 17, la última misión del programa lunar Apolo. Y como ya escucharon, y para rematar esta semana con muy, muy buena música, el día de hoy, pero de 1949, nace en California el pianista, cantante, compositor y actor Tom Waits, reconocido por temas como el que estamos escuchando de fondo, You Can Never Hold Back Spring. Y vamos a escuchar un poco más de Tom Waits para continuar con Voz Universitaria. Siendo las 2 de la tarde con 11 minutos, les comentamos en las noticias que se llevó a cabo el segundo Consejo de Administración de Universia México 2018 en la Ciudad de México, con la participación de algunas de las principales universidades públicas del país y directivos del Banco Santander. Universia es la red de colaboración universitaria más grande de Iberoamérica y en México cuenta con 432 universidades socias, en donde se mostraron los avances que Universia ha tenido en sus proyectos de apoyo, impulso y mejora de la educación superior. Arturo Cherbowski, director ejecutivo de Santander Universidades y Universia México, presentó los resultados y proyectos al cierre de noviembre, entre los que destacan el apoyo al emprendimiento, el fomento a la movilidad e internacionalización y a la incorporación de las nuevas tecnologías de educación. 2:12 PM y con información de Carlos Hermida les comentamos que Isaías Castillo, académico del Instituto Mexicano de Psiconcología, impartió la conferencia Tanatología como disciplina para entender la vida y la muerte, en donde afirmó que la tanatología puede ser útil para ayudar a los familiares de personas asesinadas y desaparecidas. Mencionó que para que la tanatología sea tratada como una disciplina seria, se debe preparar debidamente para realizar actividades de apoyo basándose en las necesidades particulares de las personas. Castillo ejemplifica que una persona que ignora la tanatología no podrá responder muchas preguntas, pues esta es considerada una pseudociencia y carece de preparación formal. El evento se realizó el pasado 30 de noviembre en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Ciencia. Y con información de Claudia Peralta, les comentamos que José de Jesús López, académico de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, dictó la ponencia Evaluación del riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios, en donde advirtió sobre los padecimientos en la población joven derivado de estilos de vida sedentarios y de frecuente consumo de alimentos ricos en grasas. Señaló que el año pasado realizó un estudio en el que participaron 338 estudiantes de la Unidad de Ciencias de la Salud, arrojando que el 4% de la población total analizada presentó un alto riesgo de sufrir un infarto. López comentó que, aunque el factor genético es importante, los estilos de vida y la alimentación también contribuyen al incremento del padecimiento debido al consumo frecuente de lípidos y grasas, por lo que considera necesario e importante el cambio en los hábitos que pueden contribuir a sufrir un infarto a temprana edad. La conferencia se llevó a cabo el 28 de noviembre en el marco de los festejos por el Día del Químico, organizado por la Facultad de Bioanálisis. 14:15 PM y con información de Claudia Peralta les comentamos que Luis Manuel Cruz, catedrático de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, impartió la conferencia Nuevas clases terapéuticas y sus cambios en los resultados en el laboratorio clínico, donde comentó que los medicamentos se clasifican en diversos grupos como antibióticos, antidepresivos y laxantes, y que de cada uno existen alrededor de 30 clases distintas, más de 3.800 medicamentos y más de 13.000 marcas comerciales. Cruz planteó la necesidad de hacer un diseño curricular en la carrera de bioanálisis con la finalidad que el profesionista interprete correctamente los resultados del laboratorio y sepa diferenciar entre una enfermedad y el efecto secundario por un medicamento. La conferencia se llevó a cabo el pasado 28 de noviembre con motivo del Día del Químico. Y le recordamos a nuestros radioescuchas que hoy tenemos de regalo el libro Reaprendizaje Transdisciplinario hacia una nueva manera de conocer, una compilación de Domingo Adame y Francesco Panico, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y la nacionalidad de estos dos autores, vía telefónica 817-5115, 817-5117, vía WhatsApp y SMS 2281-0404-77. Hasta las 2:50 tienen para enviar sus respuestas. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Cuerdas, metales, percusiones, voces. Se está preparando el concierto semanal en la majestuosa Sala Tlacna. No te lo pierdas. El ensayo y sus protagonistas. Con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Todos los viernes a las 10:30 de la mañana. En el 90.5 frecuencia modulada. Radio Universidad Veracruzana. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@uv.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y les platicamos con información de Claudia Peralta que Miriam Barrales, laboratorista del Instituto Mexicano del Seguro Social, ofreció la ponencia Nuevos Avances en el Examen General de Orina, en donde habló del método colorante de Sternheimer-Malbin, un nuevo reactivo que brinda mayor nitidez en las imágenes observadas a través de un microscopio que resultan de un examen de orina. Barrales dijo que con la aplicación de este reactivo se determina de qué parte del tracto urinario son las células reportadas, pues anteriormente solo se indicaban las de tipo epitelial. Ahora lo que permite observar con mayor nitidez es si una célula viene del riñón, de la pelvis renal o de otra parte del tracto urinario. Miriam Barrales concluyó que un químico clínico está comprometido a brindar un buen diagnóstico y apoyar en el tratamiento del paciente, por lo que métodos como este contribuyen en su trabajo y los resultados de dichos análisis. 2:20 PM con información de David Sandoval, a quien también aprovechamos para saludar el día de hoy. Ayer nos lo encontramos por aquí. Nos comenta que el Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana, encabezado por Laura Beatriz Mora, Francisco Cabrera, Aurelio Contreras, Manuel Díez y Miguel García, rindió su primer informe de actividades, donde se compartió información sobre la estación y de los principios sobre los cuales tienen opinión, independencia editorial, garantías de participación ciudadana, reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Manuel Díez dio lectura a las conclusiones del informe, en donde se plasmaron las mejoras de los contenidos de Radio Universidad Veracruzana y celebró la implementación de la radio vía online. El evento concluyó con una sesión de preguntas por parte del auditorio, seguido de un espacio musical a cargo del maestro Francisco Aragón. La entrevista. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria. Ya está con nosotros en el programa la maestra Isis Chang, integrante de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, y nos viene a platicar sobre una encuesta de movilidad urbana. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Claro que sí, les platico un poquito. Desde la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, en el marco del Programa Universitario de Sustentabilidad, estamos implementando varias acciones que están enfocadas en mejorar la movilidad urbana de la universidad. ¿A qué me refiero con movilidad urbana? A las distintas formas de desplazamiento que podemos tener como universitarios. Particularmente, nosotros le estamos apostando a la movilidad no motorizada. Entonces, precisamente dentro de estas distintas acciones surge esta encuesta, que está muy enfocada en conocer las necesidades y las percepciones de la comunidad UB en cuanto a cómo podemos mejorar sus formas de desplazamiento. Lo interesante de esta encuesta es que aplica para las 5 regiones de la universidad. Esto significa que podremos conocer la situación de movilidad en Poza Rica, Coatzá, Tuxpan, Córdoba, etcétera. Y está subida en está diseñada con el apoyo de la Facultad de Estadística e Informática y con el apoyo del Centro de Estudios de Opinión. Esta encuesta es bien breve, tiene preguntas como nuestras rutas origen-destino, la forma de desplazamiento que utilizamos, si sabemos andar en bici, si estaríamos dispuestos a usar una bici en caso de que la universidad ofreciera como esta posibilidad. Y entonces eso a nosotros nos abre las posibilidades de diseñar más acciones, pero ya basados en las necesidades de la comunidad UB. Por supuesto. Entonces, esta encuesta es precisamente para ver cómo se mueven los estudiantes, los universitarios, desde sus casas, desde donde viven, a sus lugares de estudio. Así es. No necesariamente dentro de las instalaciones de la universidad. Puede ser dentro, por ejemplo, si algún alumno tiene alguna clase en el campus CAD, en la USB, y necesita moverse a humanidades, pues es muy importante para nosotros saber cómo esos desplazamientos que hay entre los espacios universitarios. O por lo menos, aunque se mueva de una facultad a otra dentro de la misma zona universitaria. En fin, justo eso es como lo que queremos aprender a detectar para, con base en eso, diseñar estas propuestas. Claro, y en tema de movilidad y de urbanismo, ¿no? Es importante empezar a fomentar y a desarrollar nuevas formas también de la manera en cómo nos trasladamos, ¿no? No solamente casa, universidad, facultad, etcétera, sino en general, ¿no? Esta ciudad, además, Jalapa necesita también ese tipo de recursos. Sí, Jalapa y muchas de las ciudades de México y Latinoamérica, ¿no? Claro. Que tenemos como situaciones bien, bien similares. Y bueno, esta encuesta, la liga está subida en el Facebook de Ecosustenta o también en la página institucional, que es www.ub.mx/Ecosustenta. Ahí está la liga. Es bien breve, no nos lleva más de 5 minutos. Y entre más participaciones o entre más encuestas podamos nosotros conocer, pues es mucho mejor para nosotros, ¿no? ¿De dónde surge el realizar esta encuesta? ¿Qué objetivo tiene? El objetivo es un poco lo que les platicaba, conocer cuál es la situación y cuáles son las necesidades de la comunidad UB para que nosotros podamos mejorar sus desplazamientos. Muchas veces creemos que al movernos en auto llegamos más rápido y la verdad es que hay formas más eficientes de desplazarnos utilizando medios no motorizados para rutas muy cortas, y eso es justo lo que queremos impulsar, ¿no? Claro, la bicicleta, ¿no? Pues sí, mucho de lo que estamos haciendo está muy enfocada, como les decía, movilidad no motorizada. Está BiciUV, que es el sistema de préstamo de bicis en el campus CAD. Están las rodadas universitarias, que hacemos una vez al mes, que aprovechando, mañana es nuestra rodada de diciembre. Bien. Están invitados todos, 8:30 en el gimnasio UV. Está esta encuesta y vienen muchas más el próximo año, ¿no? Muchas más acciones. En el caso del el uso de la bicicleta, ¿qué tan preparada está la ciudad de Jalapa para poderla utilizar? Fíjate que eso es como, pues, gran pregunta. Solo es cuestión de que nosotros nos animemos. Justo esta semana arrancamos un taller que se llama Aprendiendo a Andar en Bici, que es parte de Educación Continua. Y nos llegaron varias alumnas que precisamente están tomando el taller porque quieren empezar a dejar el auto para empezar a considerar la bici como una posibilidad de desplazamiento. Entonces, Estamos listos, claro que estamos. Sí, Jalapa, las subidas, las bajadas, la lluvia, pero bueno, al final se puede. Todo se puede, ¿no? Y mientras podamos evitarnos este tema de generar emisiones, el tema de estar en el tráfico, de tardarnos 2 horas en llegar, pues vaya. Y tener una alternativa que es más saludable, tanto ambientalmente como personalmente, pues es mucho mejor. Además, la relación personal es distinta, ¿no? La manera en cómo uno convive en el espacio social es distinto. En una bicicleta, caminar es una visión completamente diferente a estar dentro de un auto, ¿no? Sí, sí, vives la ciudad de una manera mucho más bonita, ¿no? Hueles, observas, convives, incluso saludas a gente que comparte como tu misma forma de desplazamiento que ni conoces, pero lo saludas y entonces haces amigos y entonces sientes el viento en la cara y entonces te das cuenta que hay otras cosas que en el auto no notas, ¿no? Claro. La gente que utiliza la bicicleta como medio de transporte, incluso son como ya un grupo que eso, ¿no? Aunque no se conozcan, aunque no sepan quién es, hay incluso mucha colaboración, como mucho de como ser camarada, ¿no? Como mucho apoyo. Y bueno, sí, a lo mejor las ciudades no fueron construidas pensando en este tipo de movilidades por la presencia del auto, ¿no? Por la manera en cómo se dieron también los trazos de las ciudades y las avenidas y las calles. Pero hoy es urgente empezar a replantear estas cosas. ¿Por qué no nos repites dónde encontramos la encuesta y quiénes la pueden contestar? Muy bien, la encuesta la encontramos en las redes sociales de Ecosustenta, en nuestro Facebook, o bien en la página institucional, que es v.mx/Ecosustenta. Esta encuesta está montada desde la semana pasada y va a estar hasta, como primera etapa, hasta enero del próximo año. Queremos hacer como un primer corte, ver cuántas personas responden. Y la puede contestar cualquier persona que sea parte de la comunidad UV de cualquiera de las 5 regiones. Claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Isis Chan, gracias por estar con nosotros en Voz Universitaria y contarnos y hablarnos más, no solo de la encuesta, ¿no? Sino también de la urgencia y la necesidad de repensar la manera en cómo nos movemos en las ciudades. Mañana la rodada. 8:30 en el gimnasio universitario. Va a ser una ruta para nivel básico, entonces puede llegar, vaya, cualquier persona y ahí los esperamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les recordamos a todas las personas que nos escuchan que estamos regalando el libro Reaprendizaje Transdisciplinario hacia una nueva manera de conocer. Es una compilación de Domingo Adame y Francisco Panico. Las personas que quieran participar en la rifa solo nos tienen que llamar o escribir y decirnos desde dónde nos escuchan y cuáles son los países de origen de los compiladores Adame y Panico. Les recordamos 2281-0404-77, nuestro WhatsApp, 817-5115 y 817-5117, nuestros teléfonos. Tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Detrás de cada espejo hay una estrella muerta y un arcoíris niño que duerme. Detrás de cada espejo hay una calma eterna y un nido de silencios que no han volado. El espejo es la momia del manantial. Se cierra como concha de luz por la noche. El espejo es la madre rocío. El libro que diseca los crepúsculos, el eco hecho carne. Radio. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria, les platicamos con información de Paola Cortés que estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana organizaron una lectura de poesía, narrativa y ensayo. Víctor Hugo Vázquez, profesor de la Facultad de Idiomas, comentó que la finalidad de la actividad es promocionar y difundir el arte y la cultura a través de la lectura, así como motivar a los estudiantes a escribir, dar a conocer sus creaciones literarias y conocer el crecimiento profesional que han tenido durante su formación académica. El evento se realizó el pasado viernes 30 de noviembre en la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana. 2:34 PM, con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que Jesús Bonilla Palmeros, investigador del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, dictó la conferencia Un acercamiento a los petrograbados del Cerro de los Otates, en donde planteó una visión general de los petrograbados que ahí se encuentran y las concepciones desarrolladas por la sociedad que habitó el sitio. Bonilla dijo que la comunidad de Otates se originó en 1830, año en que comenzó el saqueo de materiales de edificaciones prehispánicas que se encontraban en el sitio, con los que se realizó la construcción de un templo católico, lo que implicó que por muchos años se realizaran festividades en lo alto del cerro, ocasionando el deterioro de los basamentos. El investigador comentó que también encontraron una esquematización alusiva a Quetzalcóatl, representaciones zoomorfas y maquetas del sitio. Bonilla Palmeros dictó su conferencia el pasado 6 de diciembre en el Coloquio Internacional Arte Rupestre, Estudio y Diálogo con las Comunidades. Reportaje especial. Y esta tarde nuestro reportaje especial llega desde Radio Francia Internacional y habla sobre la inteligencia artificial y su impacto en la radiología. Vamos a escuchar lo que Radio Francia Internacional tiene para nosotros en Voz Universitaria. Ecografías, mamografías, resonancias magnéticas, todas estas técnicas forman parte del vasto campo de la radiología que busca obtener imágenes del interior del cuerpo a través de diferentes agentes físicos, ya sea por rayos X, ultrasonidos o campos magnéticos, entre otros. La llegada de la inteligencia artificial está revolucionando este campo y, más que una amenaza, puede ser una herramienta para facilitar el diagnóstico e incluso identificar elementos que a simple vista podrían pasar desapercibidos. ¿De qué manera entonces la inteligencia artificial va a transformar la profesión del radiólogo? O, dicho de otro modo, ¿qué le puede aportar? conversamos con Elena Pérez de la empresa Arteris, especializada en soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la radiología. Creo que este es un tema de discusión muy importante en estos días, y nosotros tenemos varios años ya trabajando en inteligencia artificial y tenemos varios productos que están usando en todas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Y tenemos clientes que son centros médicos que ya están usando esa tecnología. Y nosotros vemos que en este momento solo estamos viendo los primeros beneficios, especialmente porque el aprendizaje profundo que Arteris utiliza de forma intensiva es relativamente nuevo en comparación con otros tipos de inteligencia artificial. Entonces, ahora podemos hacer más, que las máquinas aprendan miles de paramétricos por su cuenta. Entonces, esto puede parecer amenazador en veces para los doctores, pero lo que hemos podido confirmar y proveer información es que en vez de reemplazar a los doctores, lo que estamos viendo, los hospitales que están adoptando esta tecnología, al contrario, tienen más beneficio y está mejorando el trabajo para los doctores, porque se pueden especializar más en los diagnósticos, que son más de nivel alto, en vez de tareas que son más mecánicas y más repetitivas. Entonces vemos muchos hospitales que ya están adoptando esta tecnología y ven el valor en su clínica. La empresa Arteris propone soluciones de inteligencia artificial relacionadas sobre todo con el corazón, el pulmón, el hígado y las glándulas mamarias. Elena Pérez. Nosotros empezamos con resonancia magnética en áreas vasculares y cardiológicas. Y también tenemos dos productos en oncología, que son para el hígado y para los pulmones. Entonces, nos establecíamos en resonancia magnética, pero también en CT. Y ahora tenemos un viewer que puede hacer diferentes modalidades. Es decir que, por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial, ¿se puede detectar quizás más temprano el cáncer? Probablemente sí. Vamos a empezar estudios. Todavía lo que empezamos nosotros es en cómo podemos mejorar el trabajo del doctor. Entonces, eso puede ser de varias maneras. Por ejemplo, en tipos cardiovasculares, tiene mucha información y es un estudio muy útil, pero tiene muchas inconveniencias de que dura mucho para el doctor poder hacer los análisis, en veces hasta una hora. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer es cómo podemos hacer esa tarea más eficiente para el doctor, para que ellos se puedan especializar en lo diagnóstico o interpretar esos resultados, pero no tienen que pasar tanto tiempo en tareas que son más mecánicas. Entonces empezamos por eso, pero también estamos empezando a ver cómo podemos hacer los siguientes pasos. Y los siguientes pasos pueden ser detección, y eso es lo que empezamos a tener en los productos de oncología, poder detectar tumores o detectar nódulos del hígado o de los pulmones. Cada vez que tenemos esos productos, tenemos que hacer un asesoramiento, ir con el FDA, por ejemplo, en los Estados Unidos y también en Europa. Y algunas veces se requiere estudios, pero esa es la meta, de tratar de detectar más pronto o ayudar a los doctores a que puedan detectar sin tener que pasar tanto tiempo analizando cada imagen. Es decir, por un lado es sobre todo ganar tiempo para analizar la imagen, y por otro es que conforme vaya desarrollándose más estos programas, que se puedan detectar quizás en sus etapas iniciales un tumor o un cáncer. Sí, claro. Y una de las metas es que con la inteligencia artificial se pueden mejorar la repetición de los análisis. Por ejemplo, para un doctor que está aprendiendo, por ejemplo, o que tenga muchas imágenes, a veces tienen que ver muchas imágenes cada minuto. Entonces puede ser que algo se pueda faltar o que no se pueda ver también. Y la meta es con inteligencia artificial podemos captar esos nódulos o esas diferentes lesiones que a lo mejor no se pueden ver tan pronto. ¿Y cómo se logra esto? Es decir, digamos, ¿hay informáticos pero también médicos en la programación de estos programas? Sí, lo que hacemos es que trabajamos muy junto con doctores. Tenemos un equipo dedicado a inteligencia artificial en la compañía, y ellos se especializan en obtener los datos y las imágenes y obtener las anotaciones, que son los que se van a usar para entrenar o desarrollar el modelo. Y eso es muy crítico, porque tenemos que tener seguridad que las anotaciones y lo que vamos a usar para entrenar el modelo son correctos. Entonces trabajamos con colaboraciones con diferentes instituciones. También tenemos clínicos certificados que trabajan con nosotros para verificar la calidad de esas imágenes y esas anotaciones que luego se van a usar para desarrollar los modelos. Y hay varias etapas, entonces el entrenamiento luego se da para verificar y luego examina con otras imágenes. Entonces hay varias etapas y en cada etapa se va mejorando y se va perfeccionando también. Y lo que importa es la variedad de imágenes también, porque tratamos de trabajar con varios centros, porque entre más variedad tenemos de diferentes proveedores, por ejemplo, de las máquinas como GE, Siemens, Philips, entre más variedad tenemos, es más representativo a lo que es en la vida real en los hospitales. Sí, porque ese es el principio de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, dar muchos datos y que entonces la máquina pueda comparar los datos con los que ha sido alimentado. Claro. ¿Y qué tan podemos, bueno, la gente diría, bueno, ¿y qué tal si se equivoca la máquina, si la inteligencia artificial no es tan inteligente? Sí, claro. Lo que nosotros hacemos es que podemos proveer los resultados más precisos porque va a ser el mismo resultado cada vez. Y puede ser que sean hasta más personalizados gracias a la inteligencia artificial, pero aunque están automáticos, el doctor siempre tiene control para editar o cambiar cualquier dato que nosotros proveemos. Entonces, la diferencia de nuestro producto a algunos otros también es que no solamente le damos los resultados automáticamente, pero el doctor puede interactuar con los resultados, puede cambiarlos, puede hacer sus propias anotaciones y tiene todo el control. Y al último, tiene la última decisión. Entonces, es una manera de mejorar y hacer más rápido y igualar tiempo. Pero al final, ellos siempre tienen el control del diagnóstico y del resultado final. En los últimos años, esta relación entre la inteligencia artificial y la radiología ha tomado una gran importancia, como nos confirma Elena Pérez, de la empresa Arteris. Creo que el otro año, un ejemplo es la conferencia de RSNA. El año pasado tuvieron toda una sección dedicada a inteligencia artificial y había creo que más de 100 diferentes compañías. Entonces hay mucho interés en esto y creo que la conversación ha cambiado. En años anteriores, los doctores, la conversación era más de un poco de miedo y qué iba a pasar y si nos van a reemplazar. Y creo que la conversación ha cambiado más, está más interesado de cómo me puede ayudar. Entonces creo que eso es muy prometedor. Y no estamos hablando del futuro, sino los beneficios que los pacientes y los médicos ya pueden disfrutar ahora, porque ya hay ciertos productos que están disponibles para uso clínico diario. Por ejemplo, nuestros productos ya cuentan con el mercado CE y la aprobación del FDA de Estados Unidos. Tenemos el producto cardíaco y del Viewer, que está disponible en más de 90 países en todo el mundo. Entonces, estos productos y las agencias regulatorias están aprendiendo a cómo evaluar estos productos también. Y hemos visto que en el último año, los últimos dos años, hay muchas más compañías que ya tienen productos que son reales, que están siendo usados, lo que significa que se pueden utilizar en el trabajo clínico y las operaciones diarias. Y para nosotros es importante que los médicos conserven el corte final, pero siempre ver cómo podemos mejorar el trabajo y hacer más rápido el trabajo para que ellos se puedan especializar en cosas más complejas. ¿En dónde es donde más se utiliza? Es decir, es para el diagnóstico de cáncer. Me dijo usted algo de enfermedades cardiovasculares. Si me pudiera nada más dar algunos ejemplos, ¿para qué puede servir esta inteligencia artificial en el campo de la medicina? Mire, como le dije, nosotros empezamos en cardíaco y ahí el beneficio es que hay mucha información que se puede obtener de un cardiac MR, que es un examen de resonancia magnética del corazón. Hay mucha información que se puede obtener, pero cada análisis que se hace puede tomar mucho tiempo. En veces hasta 40 minutos a una hora. Y eso es una de las áreas que se pueden hacer más rápido. Entonces, por ejemplo, lo que empezamos es el volumen y función ventricular, perfusión, gas tardío de Carolino, para poder accesar el estudio de los pacientes cardíacos como función ventricular. Todos esos diferentes análisis se pueden hacer en minutos, como antes se podían tardar hasta una hora para hacer todo el examen completo. Muy bien. En oncología, como le dije, también para el hígado y los pulmones. Y hay algunas otras compañías que han entrado también para análisis que son más rápidos, como en el departamento de emergencia, para poder ayudar a los doctores de emergencia a entender cuáles son los exámenes que deben ver primero. Ah, muy bien. O sea, que también se está desarrollando en esa área. Sí, claro. Y creo que hay muchas diferentes áreas en que se va a desarrollar. Y entre más compañías y más productos salgan y estén usando clínicos, más ideas salen de cómo pueden aplicar esa tecnología. Creo que eso es lo que es muy excitante, porque la tecnología no va a reemplazar a los clínicos, a los doctores. Lo que va a hacer es cambiar el tipo y el nivel del trabajo, y puede hacer que estas tecnologías puedan mejorar el tratamiento para el paciente en el futuro. Escuchábamos a Elena Pérez de la empresa Arteris sobre la inteligencia artificial y su impacto en el campo de la radiología. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UB, 90.5 de FM. Continuamos. Llegaron la hora de los deportes con el hombre que sabe de deportes, el profesor Ariel Ortiz. Bienvenido, profe, ¿cómo está? Antonio, muchas gracias. Compañera Brenda Coronel, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Hoy le traigo una invitada de lujo para que platique con usted. Sí, y es de lujo, ¿eh? De verdad que sí. Así es. De verdad que sí. Está el coach Edgar Sastre. Coach, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por... Gracias por acompañarnos. Apoyo. Andrea es parte del equipo de fútbol de Tocho de Halcones de la Universidad Veracruzana. Es quarterback de las más pequeñas en edad y en estatura y físico de la Liga Nacional. Uh-huh. Y además es subcampeona porque está participando en la categoría intermedia. Ganó la categoría de novatas el primer lugar, y es que obtuvieron el segundo lugar. Coach, ¿cómo lograron este trabajo que sus tres equipos estuvieron disputando finales? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad es que fuimos trabajando poco a poco. Tuvimos prácticamente todo el año de preparación. Las chicas se compraban la mentalidad que tenemos de trabajar en equipo. Fue un tema muy importante. Son chicas muy aguerridas. La verdad también es que el equipo de mayor, que son las niñas más grandes, nos estuvieron ayudando mucho con intermedia y con novatas, y eso nos permitió llegar a la final en las tres categorías. Es una situación de respuesta al trabajo, no de la casualidad. Y me está usted platicando que ya son, con el trofeo que ganó el equipo de las novatas, 14 de títulos de primer lugar en 15 años de actividad o más. Correcto, son 14 títulos en 16 años de actividad. 16 años. Efectivamente, y bueno, vamos trabajando para seguir ahí, ¿no? Es un tema muy importante. En el 2013 fue el penúltimo campeonato, antes de este con la categoría mayor, y de ahí lo importante era mantenerse, pero bueno, pues las cosas, cambios generacionales y demás, se van dando, y hoy en día, bueno, pudimos jugar tres finales, consolidamos una, y esperemos que en primavera del 2019 estemos jugando otras tres finales. Pues Brenda, le presento a Andrea para que... Hola, Andrea. Hola. Bienvenida, mucho gusto. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues muchas felicidades, primero que nada. Platícanos un poco la experiencia de... eres muy jovencita, ¿cuántos años tienes? 15 años. 15 años y ya subcampeona. La experiencia de haber participado en este torneo y de haber quedado subcampeona en a una edad tan corta. Pues es una experiencia muy padre y, o sea, es una experiencia de muchos nervios. Fue mi primera final y me costó mucho trabajo llegar a ella, pero pues fue satisfactorio todo el esfuerzo que estuve metiendo en ella. Andrea, quiero decirle a usted que la vi en el proceso de calentamiento, de preparación, ajá, previo a lo que fue la final, y estabas lanzando bastante bien. Sí. Pero a la hora del partido... Alguien le estaba jalando el antebrazo porque no salían las pases. Sí, ¿Qué te pasó, Andrea? Pues no sé, creo que los nervios me ganaron, pero pues ahora solo queda trabajar en ello, ¿no? Ahora sé lo que es la experiencia en la final y sé lo que tengo que trabajar para ganar. Observamos también que tuviste una muy buena cobertura por parte de tu equipo, pero no pudiste encontrar el enlace, ¿no? No supe cómo llegarles a las otras. Había un coach que estaba cerca de ti que te decía algo. ¿Qué te platicaba el coach en ese momento? Pues en ese momento me regañaba mucho. ¿Qué decirle, coach, cuando sabe del potencial que tiene su jugador? En ese caso, su jugadora, que es Andrea, perdón, ¿tu apellido es? González Huerta. González Huerta, Andrea González Huerta. Y que sabe usted que podría realizar exactamente la entrega y no salía. ¿Qué pasa en ese momento, coach? Sí, bueno, son situaciones que suceden. La verdad es que es una chica que ha desarrollado muy bien el programa. Yo recuerdo hace 3 años que le dije, ¿vas de quarterback? Y me dijo, sí. Eso habla de su temple, de su tenacidad, de su carácter a una corta edad. Y bueno, finalmente sí es cierto, fue su primer final. Nos costó mucho trabajo con la categoría de ella. Perdimos 3 semifinales en las temporadas anteriores. Sí. Llegar a la final fue como ya brincamos ese escalón. Vamos para adelante. Los nervios son naturales en todas las situaciones. Pero lo supieron enfrentar. Al final del día sí, el resultado no fue el que esperábamos. Pero yo creo que el crecimiento y el aprendizaje para ella como jugadora y para sus compañeras fue muy importante. Estoy seguro que la siguiente final saldrán mejor preparadas. En cuestión de nervios, los podrán controlar y esperemos que el resultado siga adelante, ¿no? ¿Qué le dije? Porque, bueno, pues hay que trabajar muy fuerte, échale muchas ganas y para adelante. Lo más importante es no desistir. Esa es una filosofía que traemos en el programa y nos ha funcionado. Sin lugar a duda. Andrea, después de la experiencia que viviste en esta final, el tiempo que tienes, aproximadamente 5 años o 4 años trabajando en el fútbol americano, en el Tocho, ¿cómo puedes transmitirle a las personas que de tu edad, de 14, 15 años, que te escuchen en ese momento, la invitación para que se sumen a una actividad deportiva y en particular al Tocho? Pues es que les podría decir que es una experiencia muy padre y que no solo en el campo lo disfrutas o así, sino que también te enseña varias cosas. Por ejemplo, yo antes en los juegos así era de que me desesperaba mucho y así, y ahora sé controlar eso, te forma mucho el carácter. Entonces es un deporte que te enseña demasiado. ¿Cómo te respaldan en casa tu mamá? ¿Cómo te apoya o no te apoya para participar en el Tocho? No, sí, mis papás me apoyan demasiado. Siempre han estado ahí desde que yo les dije quiero entrenar esto. Me dijeron, ok, nosotros te ayudamos. Y siempre me han apoyado. Después del partido de la final, ¿qué palabras te dijo tu mamá? pues que no estuviera mal y que ya para la otra nos iba a ir mejor. ¿Y cuándo empieza la próxima temporada, Andrea? En enero, me parece. En enero, el 9 de enero empezamos la otra temporada. Los entrenamientos son en el campo de béisbol de la USB de 8 a 10. Muy bien, pues está la invitación para que sigan apoyando a estos jóvenes que representan a la Universidad Veracruzana, que está abierto el espacio, que tienen todas las facilidades para poder representar a la máxima casa de estudios y que no han entregado malos resultados. 14 campeonatos, por supuesto que hablan solamente de una situación positiva. Por supuesto, y me encanta lo que mencionaban, esta relación entre las chicas, ¿no? Me encantaría que nos dijeras cómo es la relación, Andrea, entre tus compañeras y para lograr estos resultados. Pues tenemos que convivir, o sea, llevarnos bien dentro del campo. Puede haber problemas fuera de él, pero ya estando dentro tenemos que estar unidas y así, confiar en nosotras, ¿no? Porque pues si no confías en ellas es así como de, pues las cosas no salen. Entonces, si tienes la seguridad de que el que está al lado de ti lo va a hacer bien, pues el trabajo sale, porque al final es trabajo en equipo. Muy bien, muchas gracias. 8 y 9, mañana y pasado mañana el equipo femenil de Tocho de la Universidad de Veracruz está en Saltillo trabajando en un proceso de preparación para la universidad. Coach, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Andrea. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Los deportes. Y tenemos ganador, Carlos Vázquez. Nos escucha aquí en Jalapa, se lleva el libro. El día de hoy nos despedimos este viernes 7 de diciembre de 2018, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Joel Bonilla en los controles. Brenda, nos encontramos el lunes. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el lunes. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Brenda Coronado y Antulio García.